Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. Cancha de sacos. Parque Simón Bolívar, 11:28 de la mañana. ¿No fue gol? Sí, fue gol. ¿No fue? Claro que sí, hubiera entrado de banderita. Penal entonces. Listo. Una pareja recostada en el tronco de un árbol interrumpe el abrazo de sus labios y levanta la mirada. Una torcaza brinca espantada ante el paso de un ciclista. Zapatazo. Estirada. Balón a orillas del lago. La pareja baja la mirada y retoma lo interrumpido. La rama de una rayán, la torcaza ignora al ciclista que se aleja. Esta vez no fue gol. Fue gol, hubiera entrado de banderita. Penal entonces. Listo. Nicolás Cárdenas, 38 años, localidad Usaquén.